Aviso de discreción por contenido. Coprolalia y algunas parafilias pueden oírse en el siguiente bloque temático. Sin embargo, es completamente disfrutable. Aún más cerca de la recta provincia se halla la región de los ríos, donde el arte y los más variados gustos son engendrados. Desde Valdivia, sean todos bienvenidos a Fandom, el programa semanal, junto a Jalan, Fulbus, Valkian, Chols y Avisal, compartiendo conocimiento estético sobre videojuegos, animación, literatura y rol. El final está cerca. Fandom ya viene. Bienvenidos sean todos a este nuevo programa en REC, Radio en Construcción. Yo soy Avisal, el Berserker, y brevemente les quiero contar el origen. Esta idea de Fandom como franquicia era un podcast quincenal que estaba naciendo el 2017, este año, el primer semestre. Tuvimos 7 episodios, 5 canónicos y 2 especiales, uno de Steven Universe y otro de la E3 2017. Todos estos estuvieron alojados en SoundCloud hasta su expiración. Pero fueron rescatados recientemente en YouTube. Los pueden encontrar. Ahora se llama solo Fandom a secas y aún colaboramos con Arcade.cl y el equipo que está en Santiago. Revivimos como un fénix y como bloque radial semanal de este dominio básicamente de fanáticos que queremos exponer, difundir de una manera ácida. Deben saber que ridículamente protegimos nuestra identidad con seudónimos, cual sesión de rol en una mesa, ¿cierto? Pero en la época actual, y exagerando estas personalidades. La dinámica del panel ahora va a ser nombre, ¿cierto? La personalidad, las áreas y qué consumo está teniendo recientemente. Droga. En mi caso, ¿cierto? Es Avisal, como les conté. Soy este guerrero en trance, mediador de la estética y conocimiento de profundidades. Dominaré siempre el horror indie en los videojuegos, por ejemplo. También sé algo de cartoons y cómics. Y bueno, terminé hace poco en la Play 4 el Infamous Second Son. Increíble juego, sé que es antiguo. Comencé también el First Light. Y en la Play 3 retomé un juego que me prestó un gran amigo, Folkin, que estuvo en los podcasts, ¿cierto? Es el Nier 1. Ya empecé, intenté Witcher, pero falló miserablemente. Fallé, ¿cierto? Sí, y, no resultó. Vamos a empezar con el panel. Desde mi derecha. Estaba esperando mi turno, querido Avisal. ¿Quién es usted? Conocido como Valkian, a cargo de los paladines oscuros. Alias Maruchan. Defenderé concretamente el aspecto de los juegos de rol. Todo lo que sea interpretación y caracterización, también como manuales y reglas de juego, corresponde a mis áreas. Junto con eso también me oirán hablar y alabar la existencia de Dark Souls, un juego que considero, hoy en día, uno de los mejores y más difíciles. Tocaremos un par de temas. Porque Paladino Oscuro, obviamente defensores de las causas a base de el poder y la intimidación, es como pretendo y prefiero dominar los temas a mi discreción. Ciertamente, como comentaba Avisal, no considero que hayamos renacido como el ave Fénix, porque no, fueron era otros, como el gato Fénix. Gato feliz. Fueron otros los que se incineraron tras sus propios juegos. El fandom siempre estuvo en pie, librando sus batallas como corresponde. Sin más que agregar, a medida que sea mi turno nuevamente, quiero dejar con ustedes a la siguiente panelista. Hola, hola, hola, hola, soy Fulbus. Hola, hola, hola. ¡Onicha! ¡Onicha! ¡Tasquete! ¡Yeah! ¡Ya! ¡Tasquete! ¡Victoru! ¡Victoru! ¡Victoru! Ya. Hola. Ok. Comenzamos con la sesión de risas. Estos son 10 minutos, disfrútenlos, por favor. Ya, bueno. Me presento, soy Fulus. También protejo mi identidad tan importante. No, bueno. Yo acá estoy porque ¿Por qué estoy? Porque me he invitado uh-huh. acá el señor... Sí, el señor... ¿Cuáles son sus áreas? Ah, bueno, mis áreas de interés son el anime y algunos videojuegos. En cuanto a los videojuegos, no podría ahondar tanto porque el único juego miserable que me gusta en línea es LOL. Y el LOL... ¿What? Sí. Y el público hater comienza no a aparecer. Creerlo. ¿Pero cómo juegas LOL? ¿Cómo juego LOL? Con las manos, po. A veces sin ellas, también las... ¿Y tienes manos? Oh, oh, sí, sí tengo manitos. This is the question, my dear. Bueno, y en cuanto al anime, nuevamente me volví una fanática empedernida con una serie del año pasado. ¿Qué serie? No, no, ¿cuál será? No, no. Dígalo, dígalo, dígalo. Pero déjalo para el tema. Déjalo para no, el tema. No, pero digamos que... Soy empieza una con Yuri y termina con hoy. Gracias. Gracias por ayudarme. Sí. Soy una persona que le gusta mucho el anime, pero sobre todo goza mucho del yaoi y lo busca por todos lados. Y bueno, sin más que decir y sin más que reírme, doy el pase a una señorita acá de nombre Halan. Hola. Bueno, yo soy Halan. Y no me voy a alumbrar con una personalidad así como soy Halan. Oye, aquí nadie ha alumbrado. La hater. Bueno, yo creo que mis puntos fuertes son siempre la literatura, sobre todo de fantasía. Es como lo que más me atrae de todo el tema de fandom en general. También disfruto mucho la animación occidental. No oriental no te tanto. Sé. Occidental. Claro, soy así mi serie favorita es Gravity Falls y también me gusta mucho Steven Universe, Hora de Aventura y digamos todo lo que salga de CalArts. Y eso no te hace una gringo lover, ¿o sí? No, para nada. No. Solamente me gusta lo que... De hecho es gracioso porque Steven Universe lo hacen puro inglés. O sea, CalArts está en Estados Unidos, pero estos buenos son ingleses, a eso me refiero. Y me gusta también jugar, pero... Juego principalmente videojuegos de tipo de rol. Y de rol de fantasía, por supuesto. Oh, yeah. Mientras más parecido sean a leerse un libro. Ya, sí. Ya. Pero eso después. Terminamos pelando los mismos integrantes. Ya, siguiente. Yeah. Bueno, soy Souls de Outlander. De Orlando, Florida. Sí, claro. Una estrella en progreso. No puedo creer que Chun se esté hablando tan fuerte. Claro. Es un fenómeno. Son años de entrenamiento con el tío Valkian. No voy a decir lo que hace el tío. No voy a decir lo que hace el tío, sí, pero... Bueno, mis áreas de dominio son principalmente los videojuegos y los cómics. En general, de distintos ámbitos, independiente, europeo, belga también se llama esa escuela, latinoamericano... Y, por supuesto, Marvel y DC. ¡Boo, Marvel, boo! ¡Cállate! Sí, sí, la Mujer Maravilla. Ya empezaste con menos, tu diosidad. Aceptación y amplitud de género de cómics, por favor. Ni uno por menos. Supuesto. Ni uno menos. Ni un Marvel menos. No se olviden de Persepolis, por favor. Sí, claro. Bueno, actualmente estoy jugando un juego que los integrantes no conocen, no han visto, porque no les envío imágenes. Sí, porque no está trastornado y nos manda imágenes a las 3 de la mañana con monos que tienen nuestras caras. A las 3 y 4 de la mañana sobre lo que hace con nosotros en sus fantasías. Ya, pero cuéntame qué juego es. Ya, estoy jugando Mitopia, un juego de Miss de Nintendo. Alias Pasta Base. Que me ha sorprendido gratamente, pero posteriormente vamos a hablar de eso. Es como el Minecraft de los indies. También, bueno, para los más hardcore gamers, estoy jugando el último Metroid que salió para 3DS, el remake del 2. Un juego bastante bueno, a pesar de mis expectativas bajas con respecto al trabajo anterior de Mercury Steam. Unos regalitos de Iwata. Claro, y principalmente ahí para los fans ahí de Sony, estoy jugando Symphony of the Night, por favor. Extremeando, por favor. This is the Symphony of the Night. All right. Pareció el tema. Pareció el claro. tema. Bueno, con eso, cierto, Charles, gracias. Somos fandom, cierto, ahora a secas y no somos este podcast, como mencioné. El pentagrama es fandom, está completo. Cierto, el pentagrama somos estos cinco elementos y Doom, cierto, con do, que significa ruinas para lo que saben inglés. Básicamente el fandom en sí es una ruina de todos estos aficionados. En sí estamos, cierto, en tanto fin del mundo que se habla. Todo este remixeo, todo ya nada es original, que ocurre, todo. está siendo sobreexplotado. Entonces, yo creo que si hay una manera de concluir esta idea de lo que representamos desde el podcast, ¿cierto? Hemos estado luchando siempre evitar con los abanderamientos, con este personaje que se crea super gamer. Espera. A mí nadie me dijo que había que evitar los abanderamientos, entonces ¿qué hago aquí? El oñoño. Ah, claro. Para con mi bandera. Yeah, pero para hablar de Sony ahí. Básicamente al que se cree con el conocimiento absoluto entre los otaku, entre los nerds, ¿cachai? Entre geeks. Los geeks, claro. Entonces, mejor llamarse, ¿cierto?, lo que somos, aficionados a estos fandom. ¿Podríamos considerarnos una campaña entonces de primera línea? ¿Como mercenarios quizás? Totalmente. Así que entremos de lleno, ¿ya? Vamos a empezar con el tema. Yo creo que es bastante obvio. Primer episodio, ¿cierto? Es explicar un poco qué es esta idea. Y sin ser muy clever, el tema es el fandom. Porque te estás acercando no bastante a lo clever. Pero con una O. Nunca lo pensé. Con una O, para que no se confunda. Me retiro. Yo, a mí nadie me avisó esto. No está en mi contrato. No estoy preparado, lo siento. Yo les voy a preguntar, ¿cierto?, su opinión. Después vamos a decir cuáles son los fandom de cada uno. Qué opinión personal cada uno tiene, ¿cierto? Que coma tierra. Claro, lo bueno y lo malo, etc. Pero vayamos a lo tocpo. Aquí todos somos tocpa. Aquí estamos con weá. Online Etymology Dictionary. Esta idea de un ensayo de 1903 para que se hagan... ¿1903 se usó el término fandom en un ensayo que se llama El Reino de los Ávidos Entusiastas. ¿Ávido entusiasta? Sí, interesante. Me puse disléxico. De la emoción. Miren, eso son raíces de inglés antiguo. Pero obviamente el inglés americano lo popularizó, ¿ya? Fans, ¿cierto? Siendo este devoto, el seguidor se usaba mucho, por ejemplo, para los fans del béisbol en ese entonces. Y el sufijo, ¿cierto?, más abstracto que Doom, que a diferencia de lo que uno pueda creer que viene de domain o dominio, es más bien como sufijo abstracto, este estatuto o juicio, ¿ya? ¿Cómo? Un activo que funciona, por ejemplo, en palabras como freedom o wisdom, ¿ya? Yeah. No es un... No tío, es una tío, palabra necesito cortada que me haga un dibujito, no estoy entendiendo. ¿Ya? Fandom, ¿ya? Devoto, ¿cierto?, a estos juicios, a estos estatutos. Fulbus, tú no tienes que entenderlo, el público es como sí. La diferencia, me imagino, entre hacer como entre correr, que sería un verbo, y corrida, que es el sustantivo. Claro. Y la corrida es como la... Se puede decir como en el caso de fans y de fandom, será como la institución, ¿no? Tenemos aquí una... Oye, y dependiendo... Una lingüista Dependiendo del acento, si la palabra fuera corrida, pero en castellano. Me he ido de corrida. Ahora, no queremos aburrir, ¿cierto?, a la información tan pura y dura. ¡Sí! Preguntémosle a ustedes, panel. ¿Quién es fandom para ustedes? ¿Quién quiere empezar? Ya, la Fulbus. Me encanta cuando sale Fulbus primero. Le encanta torturarme a mí. Me ven que estoy nerviosa. Hemos grabado sé cuántos programas, como 8 programas. Nos alimentamos. Todos estamos sudando. Se supone que este es como el primero en la radio y me pongo disléxica, se me olvida mi nombre. ¿Por qué siempre te excusas antes, Fulbus? Dale. Somos imperfectos. Ya. Y en eso está la perfección. Estás en plata, acéptalo. Somos iguales en ser distintos. Bueno, hay otra de las características que no alcancé a nombrar es que soy una persona muy ansiosa, que no se nota para nada. Hay un montón de figuras al lado de Fulbus entregándole tranquilidad en este momento. Cobijo. Tres ya se rompieron. Bueno, fandom para ti. Fandom, de verdad, en cuanto a interiorizarme con el término, nunca había pensado, no sé, hace 3 años que era parte de un fandom hasta que me metí en estas comunidades que se forman a través de Facebook, en estos grupos en que no te das cuenta, pero estás metido en un grupo como de 100.000 personas que le gusta el mismo mono, el mismo videojuego, y ahí las mismas personas que moderan o que son administradoras usan este tipo de terminología, y de esa forma me di cuenta de que estar insertada en este tipo de comunidades finalmente era... A mí me hacía parte de un fandom. Yo no... Y de verdad no tenía conciencia hasta que el término empezó a ser más seguido, más común. Y después de que los chicos me instruyeron, aún no me queda claro. ¡Ah! No sé nada. Aún, no sé yo no sé nada. Lo dices. ¿Qué hago aquí? Ya. Pero en este momento, ¿qué significa ser parte de un fandom? ¿Es ser parte de una comunidad que te invita o en la que tú tienes la posibilidad de compartir información, compartir información tanto oficial como no oficial, compartir el arte que puedes llegar a hacer tú o ver el arte que llegan a hacer los otros a través de, inspirado en lo que a ti te gusta, en la franquicia, independientemente de que sea anime, videojuego? Pero ahora con los medios sociales se ha vuelto una forma de poder sentirte parte, que no estás tan loco, que hay 100.000 personas que están rayando la papa igual que tú con algo, y no te hace sentir menos solito. Estás loco, pero no estás solo. O sea, prácticamente aceptaste el fandom por una depresión propia. Muchas gracias, Fulus. No, pero eso es súper destacable, porque mucha gente llega a las cosas que le gusta por sentimientos así de fuerte. O sea, básicamente lo que mencionaba Fulbus, siempre el fandom va a ser como este macrocosmos. Ahora, si queremos encauzarlo, siempre van a ser franquicias, pero todos somos seres humanos súper ritualistas. Entonces, en ustedes se lo serán. Todos, pues, ¿para qué estamos con? Más que un pasatiempo. Yo creo que eso sería. O sea, hay aficionados a los autos y le llaman los tuercas, ¿cachai? Y ya mencionamos en el deporte hay un montón. Entonces, estos serían, claro. El Buya campeón. Gente que se casa con estas franquicias, ya sea. No sé, del Buya. Que se importan. O que pueden encontrarse también a nivel nacional. Bueno, los lamebotas son así. Pero los chilenos son muy haters con las cosas que son de acá, excepto 31 minutos. Internet es súper hater. Ok, he encontrado mucha gente que odia 31 minutos. Internet es odio. Fulbus. Boing. And for boing. Voy. ¿Alguien? ¿Y el resto de nosotros? No sé, ¿cómo va la batuta? Bueno, tomaré la palabra. Las damas primero. Claro. Las damas primero. Las personas que les gusta hablar, que hablen primero. Por favor. Mira, Chols, no te voy a responder ahora porque lo dejaré para el final. A la salida nos vemos. Vamos en serio. ¿Qué a la salida nos vemos. Sí. Grabaré esa pelea. ¿Qué es lo que considero fandom? Uh-huh. Bueno, considero que es un trabajo bastante dignificante. Ahora, si no nos referimos al trabajo que nosotros hacemos, considero que todo el área de los fanáticos es totalmente viable y necesaria, no tanto para llenar un vacío en esta sociedad, ni tampoco para solucionar los problemas de personalidad que cada uno tenga. Sin mirar a nadie, por favor. Pero es una forma de autoguiarse, de buscar conocimiento, de buscar en cierta forma algo con lo que congeniar, y también puede decantar, sin ir más lejos, en formar una especialización dentro de tu propia área. Por ejemplo, una persona que ama los videojuegos podría terminar siendo algún programador o generando su propia saga, o una persona que pueda escribir, no sé, que ama una saga de libros, que también el fandom puede detonar o potenciar un talento directo en alguien y funcionar como musa inspiradora. Eso es lo que pienso del fandom. Chos. Un ejemplo, Luna de Plutón. ¿De Mi libro. Luna de Plutón. No auspiciemos a gente que de verdad disponible no está en todos los países de habla hispana. Si el video te gustó, dale pulgar arriba. Te lo agradecería mucho. Suscríbete. Di eso al final, pero obviamente con fandom. Y hoy te sale espectacular. Espectacular. Es un amigo personal. Jalan, ¿cuál es su opinión? Qué feo, Jalam, que le esté pasando Jalam, la batuta al Chol. Que Jalam sea que color. Sea color siempre la Jalam, pero bueno. Y que yo quiero que hablen todos para terminar yo. Claro. Nada se acaba hasta que yo lo acabo. Bueno, para mí, los fandom, generalmente no soy tan cercano así como. Bueno, tengo mis series favoritas y todo, franquicias. Pero no tiendo a reunirme con gente en específico en esas series. Sí, con lo que me gusta. Videojuegos, por ejemplo, participo en una comunidad de blogs, porque también escribo y tengo mi propio blog hace. ¿Qué se llama? De hecho, solo las únicas personas físicas con las que se junta somos nosotros. Sí. Y su mamá. Sí, mi mamá que me vino a ver hace poco, un saludo. ¡Mamá, estoy en la radio! Mamá, mira, lo logré. He llegado muy lejos. Salí de la casa, mamá. Madre, estoy en lo alto. Sí, en el tercer piso del estudio de grabación. Sí, bueno, mi blog se llama. Cállense y dejen hablar al pobre Chols. Mi blog se llama The End of Time. Inspirado por Chrono Trigger. Mencionando, me comunico con esta gente de los blogs, principalmente en videojuegos y cómics, como mencioné anteriormente. También algunas veces comento o colaboro con ellos. Y en Facebook tampoco no participo mucho, no tiendo a abanderarme demasiado a nivel crítico. Te toca, te toca. ¿Puedo darme tanto color? Para mí el fandom... Muchas gracias, Jala. Ahora continúo. Nunca empieces una guerra que no quieres saber cómo terminar, señor Valquier. La vida ya. Es lo que yo quiero decir nomás es que el fandom es una... Es una, es un, como dice Abaisal, es un macrocosmos extremadamente amplio, lleno de personas extremadamente diferentes. Y creo que la gran riqueza que posee es precisamente cómo cada persona es capaz de transformar a través de su visión individual grandes acontecimientos en el ámbito cultural, sobre todo la cultura como chaya, entre comillas, que es todo lo que nos hace ser fans, ¿cachai? Para mí es como la parte más interesante del fandom es cuando la cuestión se amplía por esa gran cantidad de subjetividades que entran en contacto con un contenido. Perfecto. Bien. ¿Qué es lo bueno? Así con la cuestión. Así con la hueá, po. Creación autoral, totalmente. Hemos estado restringiendo bastante el uso de groserías hasta el momento. Sí, están para todo espectador. Sí, claro. ESBR. Casi. Porque nos vamos a mandar la cagada en algún lado. No, y de todas maneras. No, ahí vamos a decir algo políticamente incorrecto. Pero lo bueno, siempre en el fandom ha sido la creación autoral. Desde el cosplay al cosmaking. Los fanfics, ¿cierto? Los fanzines occidentales o los... ¿Puedes pronunciarlo? Eso. Qué bueno que lo dijiste porque lo estuve practicando. Mira, es y era como un rapeo para mí. He escuchado a mucha gente decir doujinshi, Que también hay juegos, por ejemplo. Sí, pero está la pronunciación correcta japonesa y la que uno puede leer así literal en español, que es... Romanji. Y para que todos aprendamos, la pronunciación correcta es... Doujinshi, no sé. Sorry, por favor, si alguien es, que sabe japonés, que sepa el idioma, por favor, no me crucifique. Yo no sabo. No dice. Je ne sais pas. Bueno, y hemos satisfacido tus solicitudes a Baisal. Es que en sí, claro, pues ya dominaba esa palabra en japonés, pero hay muchas creaciones autorales, hasta el fansub, ¿cierto? O traumaqueteo, que se le llama. Pero también hay cosas malas. Obviamente toda esta toxicidad de algunos grupos. De casi todos los grupos. Cuando hay purismo, cuando uno se pone purista, ¿cierto? En el chipeo, no quiero decir que eso sea malo, pero son términos cuando se relacionan a los personajes. Sí, que paren mejor esta parte. De hecho, es tan tóxico que viene la ambulancia. Apagar el fuego. Alguien se acaba de morir. Chicos, la verdad. Un Potterhead. Esto era una casa. Esto era una casa. Llegaron los fanáticos de Steven Universe y acaban de crucificar. Lo que pasa es que esta era una casa ocupa, un imbécil empezó a quemarla y ahora llegaron los bomberos. Tenemos que irnos. Muchas gracias por escucharnos. Me estoy quemando a los bonzos. Bueno, y nos vemos. ¿Qué es lo que me refería yo, cierto? Cuando se empiezan a relacionar o emparejar estos personajes y empiezan todas estas discusiones que pueden ser un poco más calurosas. Términos como el OTP, ¿cierto? El One True Pairing, que para mí igual es súper específico, es para la gente que ve como serie. Sí. Y hasta la regla 34, para que estamos con cosas, ¿cierto? Sí. Ahí nada se puede evitar en ese, no, en ese abismo. Es malo. Yo la amo. De todas maneras, pero de repente se pasan de la raya cuando hay... Tío, ¿y cuál es la regla? ¿La puedes decir? Pero explícala tú la conoces más. ¡Qué dolor de no, pero dilo con Fujoshi. ¿Por qué te gusta engañar a la gente? ¿Qué dice? ¿Qué dice Fujo? Regla 34. ¿Seré huevón? Fujoshi. ¿Puedo usar el comodín del público o el comodín de internet? No, bueno, ni pero, uno. Pero básicamente es esta toxicidad, ¿cierto? Que ocurre entre los que son ajenos a este fandom, o bien puede ser el prejuicio de los ajenos al fandom. Está como desde adentro o desde hacia afuera hacia adentro, ¿cierto? Como la comunidad de My Little Pony, que recibe N mala onda y son secos. Bacanes los bronies. Oye, pero eso es tan 2002. Los bronies. Oh. No, viene una película, son súper actuales. Sí, viene la peli y va y a aparece explotar Sia. Esa cosa. Yo sé que a alguien le puede gustar Sia, así que está ahí o en sea, un personaje. You don't know me. Bien, yo creo que la gente quiere conocer algunos ejemplos. Y obviamente nosotros tenemos los fandom de nuestros corazones para hacerlo más detallado, porque obviamente no vamos a pasar tan encimita de estas cosas. Y vayamos a un contenido más específico. ¿Quién quiere empezar? Jules. Hola. ¿Qué pasa? Bien. Hagámoslo así. Cada uno presente al menos un videojuego que le guste mucho, ¿cierto? Que crea que es parte de este fandom. Y un algo más. ¿A qué me refiero con un algo más? Puede ser un cartoon, un anime, un libro, una película. Mi libro. Que no sea un youtuber, por favor. ¿No? Okay, ¿puedo hablar del libro del Rubius? ¿No? Ya, chos. ¿No? Ya. ¿Con quién nos va a delinear? Me dejaste pillado con lo del Rubius. Bueno, voy a hablar del juego de Mikokoro. Uh-huh. Anteriormente era Chrono Trigger, pero fue desplazado. No puedes. Para algunos, uno puede que te dividir meter. Su para algunos herejía. Para algunos es herejía, para mí no. Yo encuentro que este juego es la vida. La pasta, hermano. La pasta, no, ese es otro. El LOL. Oh, cliente. ¿Y cuál es? El juego se llama Mother 3. Mother. Mother 3. Uh-huh. Oh, la musiquita, qué bueno. O te quieres pollo, se supone que eso sin el público no lo tiene que saber, por mano. Ah, es que es imposible. Es el tercer juego de la saga Mother. En Occidente solo conocemos el juego Earthbound, que corresponde a la entrega de Super Nintendo. Y este juego no salió de Japón y obviamente lo jugué traducido y en emulador, porque estamos con cosas. ¿Qué te pasó? Fue creado por Chigesato Itoi, una persona que no es diseñador de videojuegos en realidad. Es un filósofo, un ensayista, y eso se nota en el juego. Porque el juego hace una crítica dura a varios temas. Desde, a pesar de su estética infantil, plantea la relación hijo-padre, la relación entre hermanos, una crítica a la industrialización, al capitalismo, a la vida, a todo, al ambientalismo, sí, de todo. Brígido. Es cuático, muy cuático. Personajes carismáticos. Claro, personajes carismáticos que incluso tienen sus propios capítulos y después todo se une. Ahora, en la imagen, o sea, si no lo conocen, son sprites. Entonces, es cuático todo lo que genera solo con... ¿Qué es sprite? Claro, la música, excelente. El argumento se desarrolla de muy buena manera hasta el final. Incluso lo puedo jugar de manera independiente de los otros títulos. Es el primer juego de la saga que yo jugué. Uh-huh. Después jugué el primero y tengo el segundo pendiente, y es el que todos aman. Tengo una pregunta. Finalmente, que la animación sea como un poco infantil, ¿eso igual puede ser un plus en cierto sentido? O sea, para atraer a algunos públicos sí, pero a otros hay mucha gente que dice, por ejemplo, con lo de Nintendo, ¿no? Esto es infantil, tiene poco contenido. No, este juego es mucho más de lo que parece. Por eso me gusta tanto. Pregunta, ¿y este contenido está tras como una lectura así como más allá o es evidentemente algo más? No. ¿Es como evidentemente complejo? Es pura interpretación del jugador. Ah. Lo que tienen estos juegos es que te dejan a ti de poner los elementos y tú los necesitas ordenar. ¿Y dónde se encuentran actualmente estos títulos? El Mother 3 no ha salido de Japón hasta el día de hoy. ¿Estás jugando el pirata? Sí. ¿Ilegal? Es totalmente ilegal, lo siento, pero vale la pena, chicos. Está legal como este programa. Claro. Bueno, y hablando de otro tema, yo sé que hablé de que mi área de dominio es el cómic, pero a veces veo series. Sí, soy inmortal. ¿Series de qué tipo? Series... no digamos eso, por favor. No, sí, justamente voy a hablar de una serie para adultos que se llama Archer. Archer. Generalmente no les puede sonar a nada o arquero, pero no. Es una serie de espías, pero más que nada eso es como el trasfondo simple de la serie. Estamos hablando de una serie de comedia publicada en la cadena FX. Canal bastante conocido. Espérate. ¿Es esta serie como de monitos como a lo... ¿Está 007? Sí. Sí. Correcto. Protagonizada por un agente llamado Sterling Archer, británico, no, estadounidense, perdón, que trabaja en la agencia ISIS en Nueva York. Se supone que se ambienta en la Guerra Fría, pero al final sale de todo. Puedes ver internet, autos de carrera, Ferrari... Palo deja a Alien el regreso, Alien la 1, de todo. ¿Su estética es como de los 80? Su estética es de cómics. No, me refiero temporalmente. ¿Dónde está ubicado? ¿Guerra Fría? En la Guerra Fría, en los 80, 70, pero pasa, incluso hay una temporada que es como una parodia Miami Vice. Entonces entre el 45 y los 90. Como una ucronía. Sí, es una ucronía en toda ¿Es regla. ¿Es una ucronía? A ver, profesor. Una ucronía es cuando hay elementos del futuro en un año que no deberían corresponder. Por ejemplo, estamos en 1940 y estoy ocupando la internet. Muy sencillo. Cierra bloque. Gracias. El mejor ejemplo es como Steampunk. Claro, esto es Steampunk, en donde hay el vapor desarrolla tecnologías mucho más avanzadas. Totalmente otro fandom. Claro. Y retomando un poco y ya cerrando con el tema de Archer, una serie bastante entretenida, tiene muy buenas críticas, a pesar de que su humor puede ser muy burdo, trabaja mucho el tema sexual de repente. Eso a todos nos gusta. Y es muy en este tipo de parodias que hacen los gringos de, no sé, burlarse de los homosexuales, de los inválidos, de los negros, de los judíos, de los rusos. Me encanta eso. Definitivamente para Balkan. Famoso. Famoso negro. Por favor. Por cierto. No ventilen la identidad secreta de Balkan. De hecho, en verdad. Por algo se llama el terror negro. Balkan es caucásico. Y tiene el ojo así. Es albino. Así mismo es. El albino del código da Vinci. Claro. Bueno, Chols, ¿algo en el tintero? Por cierto. Está en Netflix para los adictos, así que muy bueno, fácil de encontrar. ¿Tú la recomendáis? Yo la recomiendo 100%. Junto con Mother. No he visto la última temporada, lamentablemente. Creo que todavía no la suben a Netflix, pero tienen las 7 anteriores, que son alrededor de 50 capítulos y duran 30 minutos, 25 cada uno. Eso. Obviamente destacando que igual es un contenido para adultos y no tan. Sí. Niños, no hagan esas cosas en casa. No sé, pues si tenés hijo y tu hijo tiene 8 años, ¿cómo para verlo con ese niño de 8 años? O sea, el niño no va a entender ni una cuestión, pero. ¿Está bien más? No. Ok, no. No, vamos. Bueno. Bueno, ¿alguien se siente inspirado o inspirada? Yo esta vez iré al final. Perfecto. Al negro al final. Ya que lo pidió Halán. Ya, yo Halán. El negro pica por detrás. Yo, Halán, de Halán. Oye, ¿por qué te llamáis Halán? Eso es una larga y triste historia. Y no, mentira, súper este corta. Bloque. Halán significa luna en Dothraki. Que ¿Y este si te llamo Luna? De Game of Thrones que inventaron para la serie. ¿Ah? Oh. ¿Y si te llamo Luna? ¿Te digo amarilla, pues? Ya, bueno. Tour down for what? Perdón. Ya. Bueno. No sé cómo empezar a hablar de esto porque la verdad empezó hace muchos años mi afición con esta saga en particular, que ha trascendido como a no solamente videojuegos. Partió como videojuego, que era The Witcher 1, ¿no? Uh-huh. Partió como un videojuego en el, no me acuerdo en qué año fue, pero fue como en el 2006, quizás. Uh-huh. Es bien antiguo en realidad. Aprox. Lo jugué por primera vez hace como 6 años atrás y la verdad es que me dejó loca. La historia la encontré muy buena. Tiene un asunto así como de juego de rol de fantasía oscura, con decisiones que nunca son completamente blancas ni completamente negras. Y ¿perdón? Es bastante ambiguo todo el tema ético y moral que digamos se encuentra inscrito como en el guión y el argumento del juego. Pasaron hartos años, no pude jugar nunca el 2 porque no tengo Xbox y mi computador no lo iba a correr, porque con el 1 se pegaba entero y tenía pantalla azul y fue un cacho terminarlo. Con el gráfico de los mínimos. Un clásico. It's a real struggle. Pero creo que somos del pueblo, chicos. Una monedita. Somos como ustedes. 100 pesos, papá. Una para la RAM. 100 pesos para la RAM. Hace 4 años atrás empezó a hacerse como más masiva el tema de los EPUBs, así que empecé a encontrar una mayor cantidad de libros de fantasía que son inaccesibles a mí, because Chile, because Sur, because impuesto al libro, because pobreza, because forever estudiante, entonces siempre pobre, ¿cachai? Pero se dio la mano para que pudiera empezar a leer esta saga, y yo pensando que era canónica, los juegos y el libro, pero resulta ser que la saga de El Brujo Geralt de Rivia, que es la saga de libros en la que está basada la historia del juego, no es canónica, porque Sacre Bleu. Sapkowski, que es el escritor de esta saga del libro, no estaba ni ahí con los videojuegos. De hecho, cuando le compraron los derechos, dijo así como... Es terrible mañoso. Cuando le compraron los juegos, el loco dijo, ya sabéis qué, te lo voy a vender como a 5 lucas porque esta wea nunca va a resultar. Porque yo no... Errores de la vida. Loco, era muy heavy. Bueno, igual Witcher 1 no demoró harto en salir de Polonia y como volverse famoso en todo el mundo, pero sucedió porque es muy bueno, ¿cachai? Anteriormente también hubo un estudio que intentó trasladar esto y no resultó, apoyando antes de CD Projekt. Sí. De hecho, el estudio era... se llamaba Metropolis, el que compró los derechos. Y de hecho sacaron una especie de demo del primer juego que está como en una habitación con unos personajes terriblemente poligonales. Y la hueva no resultó. O sea, solo de verlo te pinchaban. Esto fue en el año 1996. Entonces la tecnología de videojuegos era muy antigua. Eran como las pechugas de Lara Tomb Raider. Sí. No había pechugas. O sea, sí, porque había una. No, no era pechuga. Ella no tenía pechugas, tenía pinchos. No, porque era una princesa. Era esta ella famosa. ¿Cómo se llama? Sí. Esta famosa Striga. Stringe. Ah, la Stringe. Que era una mujer como transformada, pero no tenía pechugas porque era un monstruo. Puedo decir que. Te puedes burlar, Jalan. Yo me leí el primero solamente, sí. Pero alcancé a ver esa intro en el Witcher también. Fue un poco estudiar, sí, puede reírse también. Y la Stringe. ¿Estrige? ¿O Stringe? Stringe. Stringe me la imaginé distinta. Striga. No Strige, tan gorila. Es como un gorila jabonoso. Sí, la traducción que se hace de la historia, de las descripciones de la historia del juego son súper interesantes en realidad. Bueno, mi afición real, porque ya, está bien, yo jugué el primer Witcher, pero para mí el primer Witcher no es mucho mejor que, por ejemplo, el Dragon Age Origins. Para mí estaban como por ahí en realidad. El verdadero fanatismo enfermizo llegó con los libros. Y es que resulta que Andrzej Sapkowski creó todo un universo de libros de fantasía que ha sido muy poco reconocido a nivel mundial. Ahora último con la serie del Witcher 3 ha sido más famosillo, pero en principio era bien under, sobre todo porque era polaco. Entonces, digamos, hay un tema con la traducción, un tema con la venta a las editoriales, etcétera, etcétera. También que The Witcher se basa mucho en el folclore de ese país, entonces sí. No es tan conocido. Sí, exactamente. Son 7 libros, si mal no recuerdo, y los 3 primeros son básicamente un compilado de cuentos, de historias que están ambientadas en este universo de fantasía donde el brujo, Geralt de Rivia, destruye o tiene que atacar y acabar con monstruos. En este momento le están mostrando imágenes OS a Halam. Por eso se distrae y se queda callada. CG Projekt sacó una plataforma libre de DRM. O sea, siempre compras un juego y no tienes como obligatoriamente que estar conectado a internet, que se llama GOG.com. Que igual recupera muchos juegos retro también, principalmente, con respecto a Steam. En teoría sería mejor. ¿Sabes qué? Ustedes piensan hablar acerca de modalidades de juego y términos raros que yo quiero colgar como en la mitad. Solo porque juegas solo LOL. Turn down for what? Oye, ¿puedo terminar? Me queda poquito. Por LOL. ¿Sí? Adelante, como... ¿O querías preguntar algo? No, termina. Ya, tú tranquila. No sabes qué preguntar. Me demoré como 3 años entre la universidad, porque obviamente en la universidad me toca leer mucho. Entre la universidad y mi vida, demoré como 3 años en terminar la saga, en conseguirme los últimos libros. Y para cuando terminé la primera saga, pasó un año antes de que empecé a jugar The Witcher 3. Y cuando empecé a jugar The Witcher 3 fue fantástico. Se fue la pasta. Era perfectamente, todo calzaba tan bien con los libros. Era... todo, habían detalles tan ínfimos como que de repente entraba ya a una casa y había un cuadro de un personaje que era exclusivamente de los libros, por ejemplo, cosas de ese nivel. Y también cosas a nivel argumental, traen, porque los dos primeros números de The Witcher, las dos primeras versiones del juego, no, los dos primeros juegos, no traían los personajes como que son principales, mucho más que Triss Merigold, que es la que sale en el primero, que era Cirilla y Yennefer. Entonces, como que aparte que grité como un chancho todos los primeros capítulos porque y lloré como una, no sé qué cosa, llora mucho, bueno, pero lloré caleta con los finales, con los finales de ciertos arcos del juego. Y aparte que todavía no lo termino, porque ni siquiera he terminado el Hearts of Stone, porque las expansiones son mutantemente grandes. Los mapas están llenos de detalles. Hay como 500 misiones en cada mapa y son como 7 mapas y es muy grande y lleno y rico y bacán para un fanático de los libros jugar el Witcher 3. O sea, como... tienes como para jugar unos 7 años más. estoy en un grupo de fandom que para eso llegué al Witcher, digamos, uh-huh. Porque, o sea, por eso llegué a este tema, porque existe un grupo de Facebook, porque lo bueno de Facebook, sí, de las pocas cosas buenas de Facebook, es que te permite conectarte con personas que están muy lejos y que se pueden sentir muy cercanos. Y ve las fotos de los cosplayers. Híjole, pero igual hipócrita, porque tú te emocionas cuando Facebook te da las gracias por estar administrando otros grupos y te sonrojas. Totalmente. ¿Por qué decir si es que terminaste? No iba a introducir el grupo nomás. No, para. Dale, es para decir algo que te faltó de GOG. La verdad se me olvidó lo que estaba el grupo de Facebook. No, pero porque el grupo de Facebook se llama Witcher's Lair. No sé si hay más fans que puedan estar escuchando, que vayan a escuchar esto alguna vez. Mi hermano está en la pasta y que no sepan con quién cresta hablar de esta huevada, porque nadie lee. Porque nadie escribe, y yo de verdad necesitaba como canalizar toda esta energía positiva que provenía del juego y la saga. Y llegué a este grupo, y a diferencia de muchos grupos donde ahí llegan fanáticos de videojuegos y de libros, sobre todo de libros, porque los fanáticos de literatura son insoportables, casi así como generalidad. Siempre terminan como con la cuestión de que de echar para abajo a algunos autores, otros no, y se pelean entre ellos, y siempre quedan embarradas. En esta cuestión es como, es la raja, porque es tan amplio un universo, porque hay cómics, hay libros, hay videojuegos, hay músicos que trabajan en esto. Cosplayer. Y los cosplayer, uh-huh, que son otro tema. Claro. Darth Maul Forever, My Waifu. Material erótico. Y por eso también no estudio literatura. Ya, pero ¿cuál es la página que recomendáis? La recomiendo completamente, porque en el fondo, si ustedes quieren hacer fanfictions y tienen cosas que compartir, siempre, siempre son bienvenidos. Lo único que necesitan es hablar inglés. Ojalá, porque la página, repítela. The Witcher's Lair. Okay. Lair. Bueno, lo que te faltó de GOG, ¿cierto? Es que lo más importante es que es DRM free, es decir, libre, ¿cierto?, de estos autentificadores. Sí. De estar conectado a internet, lo que había sí, mencionado. Sí, es súper importante, yo lo estaba esperando. No le hagas caso, Jalan. Bien, pasamos a... Yo... Furubu surururu. La que grita y es disléxica, sí, cuí, yo. Voy a partir hablando... Bueno, me preguntaban por algún videojuego que esté jugando. Y ese videojuego que me tiene en la pasta es el LOL, po. ¿Alguien que lo pueda decir bonito en inglés? League of Legends, ¿lo dije bien? League of Legends, sí. Liga de leyendas. La Liga de la Leyenda. Y te rajo el paño. Y te rajan el paño y te deja leyenda. La pasta base, así se dice. Mira, nosotros en el grupo le decimos pasta base, porque la verdad es que siempre que un amigo empieza a jugar LOL, lo perdemos en la pasta. Oye, pero LOL. Es verdad. Entonces, pero no, mira, va a hablar yo de LOL. Juego, sí. Yo, bueno, he jugado otras cosas, evidentemente, pero si te pones a pensar de que llegas a tu casa y lo primero que piensas en hacer es jugarte una partida de LOL, y más o menos juegas unas 2 o 3 partidas diarias mínimo. ¿Qué el tiempo es? 3 horas. Más o menos, no, son como una hora y media. ¿3 partidas, una hora y media? Bueno, si... ¿Serías bueno? Exacto. Si eres bueno, las partidas duran entre 45 minutos. Querido, hay distintas modalidades de partida y distintos mapas, así en que... En The Worlds las partidas duran 20 minutos. Estamos hablando de League of Rats. Y estoy hablando yo, así que se callen ustedes. Eso es mi fulmus. Lo bueno es que hay al negro. Bueno, el tema con el LOL, llegué hace poco, el año pasado... El 2016, después de un paro en la universidad, no tenía nada que hacer y vi los poros, que son como las mascotas de este videojuego, y me enamoré. Me enamoré tanto que me puse a jugar, fui como mala de la cabeza, de verdad, no sabía, nunca había entrado, jugaba un MOBA. ¿Y qué es un MOBA? No lo voy a definir. Un MOBA. Juego multiplayer online. Gracias. ¡Uy, los quiero! Gracias. Y me metí, jugué muy mal, y la verdad, cuando estás empezando en la comunidad es súper tóxica. Cuando tú te metes al chat y juegas mal, a pesar de que tú puedes subir, estar del level 1 hasta el 30, y después del 30 tú tienes la posibilidad de estar en algún tipo de liga. Esta puede ser bronce, plata, oro, platino, etcétera, hasta ser un maldito faker. El tema está en que cuando estás, no sé, level 15, tú estás aprendiendo a jugar, estás aprendiendo a interiorizarte, sobre todo yo que nunca había jugado antes un MOBA, y nos faltan los niños o los entes que están detrás de la pantalla y que por el chat te empiezan a tirar pura caca. ¿Qué es eso? Pero caca con ventilador. Sí, tú no. Y lo más terrible es que yo he visto en Facebook niñitos de 4. No, miento. Como de 6 años jugando LOL y me siento mal porque yo estoy terrible vieja. Es súper. El público que juega LOL, pucha, he conocido gente de 40, 50 años y, pucha, niñitos de 6. Así que te puedes encontrar de todo. De todo, de todo. Gente muy buena onda, así como gente que de verdad tú dices, te preguntas cómo diablo existe o por qué merece la vida, por qué respira el mismo aire que yo. Yo tengo una duda. ¿Sí? Esto no es. Esta no es la banda sonora de LOL. No sé, no estoy escuchando. Retorno. Pero ¿cuál es el otro algo más que te gusta? Sí, pero acá lo nombré así, uh-huh. LOL, porque es algo que hago a diario, que juego a diario, pero en este momento con el fandom que yo me soy férrea, seguidora y me tiro al suelo y soy capaz de gastar mucha plata en su mercancía, en todo lo que saque, es con Joy, con Yuri on Ice. El año pasado, justo un 6 de octubre, tuve la oportunidad de ver el primer capítulo y me enamoró. Me enamoró. Y para los que no han visto la serie, Yuri on Ice se trata de patinaje artístico sobre hielo. Es un anime. Es un anime, sí, gracias. Es un anime y toda la trama gira en torno a la relación que tiene Yuri Katsuki, que es un patinador artístico japonés, junto a Víctor Nikiforov, que de ser su adivinar, es ruso. Es ruso, es guapo, es una leyenda viviente, tiene unas nalgas de oro, tiene unas nalgas hermosas. Nótese que las nalgas, los dibujantes tardaron 3 días en dibujarle las puras nalgas al pobre Víctor, porque quedaron perfectas. Se nota el amor ahí. Pero bueno, trata de la relación súper de este. Importante. Es como hablar de Nightwing. ¿Verdad? Famoso. ¿Cómo me excita el yaoi? Bueno, por Fulbus. Ay, pero nótese que Yuri on Ice no está dentro de las categorías de yaoi, pero sí hay una controversia en cuanto a la relación que tiene el entrenador ruso con este patinador japonés. Dos niños, dos chicos, y todos dicen, yaoi es fanservice. No, no es así. La trama es muy bonita, ha recibido un montón de premios en ¿cómo se llama esta página? Esta como plataforma que da videos. Crunchyroll. Yuri on Ice ganó todas las categorías. Mejor personaje masculino, OTP. Todo lo favorito que del público. Favorito del público. Yuri on Ice ganó un premio en la Academia Tokyo Awards, bla, bla, bla. Uh-huh. Como el mejor anime de la primera temporada de 2017. Ha sido aclamado. Ha sido aceptada y felicitada por patinadores artísticos reales, de carne y hueso. De los que se inspiraron. Sí, y sin contar de que el estudio que lo produjo, que es MAPPA, igual no es como un estudio viejo, con suerte creo que el 2018... Yo te iba a preguntar, es medio independiente, ¿cierto? Sí, no tienen tantas lucas como otras productoras. Oye, las productoras de anime o de japonés son así, pero gigantes, con muchas lucas. Créeme que creo que eso es lo que cree la gente. Las condiciones de trabajo de los dibujantes, de los animadores, tampoco están como la zorra como uno lo cree. Yo creo que por cómo venden, deberían tener quizás. O sea, por la cantidad de anime que está disponible, uno puede pensar de que se gana mucha plata de por medio y no están así. Los animadores ganan igual poquito. Uh-huh. Y hacer un anime es caro. Pero ya, retomando con el tema de Yuri on Ice, yo me enamoré de la serie, la sufrí desde el 6 de octubre hasta el 22 de diciembre, que fue el último capítulo. ¿Lo recibiste con el traje? Yo toda la semana lo esperaba. Yo me metí al fandom después del primer capítulo, busqué todas las páginas de Facebook relacionadas con Joy. Y cuando me refiero a todas, es todas. Hasta páginas tailandesas me metí. Así de mal. No entendía ni una cuestión. Desde ese momento de adelante era una cosa clásica para nosotros meternos a Facebook y en grupos sugeridos que aparezcan cosas como las nalgas de Víctor. Y uno se pregunta, ¿por qué algo así aparecería en mi Facebook? Sí. Y luego dice abajo, Fulbus. Ok. Pero sí, nunca me había puesto, o sea, tampoco tuve la oportunidad cuando era más chica, ponte tú, de que si me gustaba Sakura, Cardcaptor, lo máximo que pude obtener fue el álbum con las láminas y eso era mi única forma como de poder visualizar o cosificar, iba a decir. Se viene nuevamente pero la historia. Materializar mi afición. Uh-huh. ahora con los medios sociales, con las redes sociales, uh-huh. Facebook, Twitter, Tumblr y un montón de otros nichos, se llenaron de material y yo quería saber todo. Tengo una carpeta como de 8 gigas de puro material de Yuri on Ice. Material pornográfico. La mitad. Bueno, y nada, pues nunca me enamoré de tal forma, y cuando uno tiene un poquito de plata, empieza si a comprar cosas. Si la ahora mismo, tiene estas palabras mientras tiene la figura de... Sí, nunca había comprado un Endoroid, nunca supe lo que era un Endoroid hasta que de repente salió a la venta una figurita de Yuri Katsuki y de Víctor, y la tengo acá en mis manos. La compré en febrero, en preventa, y me llegó hace unos días atrás, y lo tengo acá y soy feliz. El dato para los que lo quieran. Ya lo puedes comprar, pero con intermediario. Ah, claro. Pero eso, más que nada, yo soy súper fanática de Yuri on Ice y también me gusta el yaoi. Eso no quiere decir que Yuri on Ice sea yaoi. Oh, no, shit. Que tenga cierta cosa yaoi no quiere decir que sea principalmente pero yaoi. Pero acá les comparto mi pasión. Pero no sé si llegará otra serie que vuelva o tenga cabida en mi corazoncito, pero en este momento está llena de Yuri on Ice. ¿Y se viene segunda temporada? No lo sé. Se supone que viene una película próximamente. De segunda temporada no se ha visto nada. Se supone que para celebrar el estudio MAPPA los 10 años de vida, uh-huh. es como el 2021, se dice que pueden tirar la papita con la segunda temporada, pero no hay nada. Son solo especulaciones. Bien. Muchas gracias, Fulbus, por refregarnos en el rostro otra vez. ¿Qué otra vez? Este es nuestro primer programa en la vida. Nos seguirán. Bueno, chicos, es el turno del pesado de Valkian, como han catalogado varios, pero voy a tratar de ser más agradable en esta temporada. Es difícil limpiarse el corazón de tanto alquitrán, pero se puede. Les voy a hablar, ¿o tienen un momento para hablar de Dark Souls? ¡No! No. Es un área de dominio en común y vamos a hablar un poco sobre... la saga junto a este hermoso tema que están escuchando en este momento del gran lobo gris Sylph. Introducción corta, la saga Souls comienza desde hace mucho antes, pero de lo que hablamos, Dark Souls es un juego desarrollado por From Software, distribuido por Bandai Namco y aclamado su director Hidetaka Miyazaki. Toda esta maldita información la pueden encontrar en Wikipedia, como lo hago yo en mi teléfono. Y con datos desde el 2011, que comienza la primera edición Prepare to Die. Para ustedes, sobre lo que es Dark Souls, y si no lo has jugado, te puedo comentar que es un juego de rol y de acción. Bien, es muy importante distribuir tus puntos de característica para ocupar diferentes armas y para moverte dentro del juego de la forma que quieres. Donde puedes ser un hechicero, donde puedes ser un combatiente a puño limpio, puedes ocupar el fuego en la piromancia, puedes ser un cazador de arco, un daguero, lo que se te ocurra. El mundo de Dark Souls es muy amplio y te podrás informar fácilmente sobre él. Que te traigo hoy un par de curiosidades sobre este. Así que invitaré a un amigo que traje para que haga esta introducción. Por favor, Dross, ¿puedes pasar? Stop. Estas son... las 8 curiosidades más extrañas y terroríficas de Dark Souls Prepare to Die. Prepare. No olvides mi libro, ya, suficiente. Luna de Plutón, no. Esto son los siguientes, chicos, y les comento. Número 1. Como algunos de los entendidos de Dark Souls en esta escuela saben, Demon Souls es su hermano, obviamente mayor. Pero la verdad es que su padre fue Kingsfield para PSX, desarrollado también por From Software en 1994. Con poca popularidad en aquel entonces... ¡Ay, a ver qué dice acá! Con aquella popularidad en aquel entonces, este juego no salió de Japón y su impacto fue solamente conocido en la PlayStation Network en 2007. En cuanto a la trama, la única referencia que se comparte es la de Cid el Descamado, quien también es conocido en Kingsfield como Cid el Dragón Blanco. Número 2. En cada búsqueda que hagas sobre los personajes en este juego, te vas a dar cuenta que tienen sus referentes y también sus formas de inspirarse. Estos fueron por los desarrolladores en Berserk. Bien, donde podemos ver a lo menos tres comparaciones de este. La armadura, por ejemplo, que puedes encontrar en la parroquia de los no muertos, es prácticamente igual a la de Guts de Berserk. Gwendolyn, el sol oscuro de Dark Souls, es idéntico físicamente y en personalidad a Griffith en Berserk también. Y nuestro queridísimo y carismático Sidward de Katarina y sus características, el caballero de cebolla, fue el mismo personaje que usa la armadura en Basuso en Berserk. Un detalle importante. Detalles importantes que han sido fuente de inspiración, sin ir más lejos, de Dark Souls. Dentro de lo que también destaco, los desarrolladores no solamente se basaron en la ficción y en lo intangible para generar todo lo que es Dark Souls. Bien, hay pruebas concisas de que la estructura de los mapas fueron sacadas de estructuras reales. Por ejemplo, Anor Londo está inspirada en la Catedral de Milán, la cual destaca por su arquitectura gótica. También Nuevo Londo, también de Dark Souls, está inspirado en el Monte San Miguel de Francia. La ciudad perdida de Isit está diseñada a partir de un templo hindú llamado Angkor Wat en Camboya. Así también, la Cueva de Cristal está inspirado en otra Cueva de Cristal en la vida real en Chihuahua, México. Así podemos ver que muchas veces, como se dice, la realidad supera a la ficción. Uh-huh. Eso te puedo comentar sobre la saga Souls como curiosidades en este caso. ¿Pero? También indicar que sus tácticas de juego, que son bastante amplias y versátiles, han sido las que han terminado dominando en estos últimos años estas sagas de rol y acción, porque aparte de ser un juego multijugador y de tener un sistema PvP, ha sido tan variado el uso de armas, el uso de hechizos, el uso de los equipamientos como los anillos que puedes utilizar, que ha hecho que el abanico crezca mucho. Oficialmente se declaró que Dark Souls 3 es la última entrega que se hace sobre esta misma saga. A excepción de este universo de Bloodborne. Y que ha sido alimentado. Sobre Bloodborne, hay un detalle curioso, porque cuando estaban haciendo el Dark Souls 2, el director, que lo había mencionado, que es Hidetaka, él no lo hizo directamente, dejó a cargo a alguien más. Uh-huh. Porque él quería disfrutar de ser jugador en la próxima edición que sacaran de su juego, que fue Dark Souls, ¿verdad? Y cuando estaban haciendo el Dark Souls 2, él se dedicó a hacer Bloodborne. Entonces, en ese momento fue como que, oh, qué bueno el juego. Pero yo les traigo otro nuevo. Se llama, un adicto. Se llama Bloodborne. Así bueno. Que yo desde mi corazón recomiendo Dark Souls para las personas que le gustan los juegos difíciles. Uh-huh. No tanto quizás en el modo historia, aunque sí lo es. Pero el momento que te toque jugar contra alguien más y veas que no estás lo suficientemente preparado, te darás cuenta de que el juego es más difícil de lo que se pensaba. Así o que sea, por lo difícil, menos, si te gustan los juegos difíciles o ser masoquista. Si te gusta sufrir. Se sufre, especialmente cuando tienes un TOC en el cual tú pierdes algo y necesitas empezar a jugar el juego otra vez para no perderlo. Suele pasar. Uh-huh. Me pasó muchas veces, aún no termino ciertas partes. A mí me pasa con Dark Souls que igual me gustan harto los RPG y las buenas historias, obviamente, pero es muy oscuro. Como que no hay ningún lugar donde uno pueda llegar así como... Emo. ¿O Darks? Ambas. Es que es muy deprimente toda la atmósfera, entre oscura y deprimente, para mí. Bueno, en mi caso, yo solo diré que me gusta, como parte, pieza de mi corazón, una novela gráfica que se llama The Sandman, ¿ya? Más o menos de los 80, 90, novela gráfica, ¿cierto? Que es un cómic un poco más maduro, de Neil Gaiman, ¿cierto? Un británico, pero en videojuegos. Mi pieza de corazón, y a diferencia de lo que quieran creer, porque no es Sonic, tengo un tatuaje de Silent Hill en mi hombro derecho, del culto, y es una maravilla. Una maravilla que obviamente cambió todo lo que es el terror psicológico. Sin embargo, como se viene Halloween, yo no voy a hablar nada de Silent Hill, ¿ya? Así que vamos cerrando con esta idea. Y les voy a contar, ¿cierto?, que vamos a estar pronto, ¿cierto?, difundiendo este contenido en la página, por supuesto, y tenemos auspicio que nos está apoyando, cierto, desde el inicio. Es GS Juegos, cierto, esta página, que es un local valdiviano a pesar de que sea de Valdivia, ustedes pueden pedir cierto cosa de cualquier parte de Chile. Hace poco, cierto, se estrenó el FIFA 18, sé que no es de tu gusto, Jalán. Y la Mini SNES, cierto, que tiene estos 20 títulos, entre ellos el Star Fox 2, que es único. El Pokémon, cierto, que se viene ahora, el Shadow of Mordor. Y tenemos una primicia, cierto, que nos contó hace poco la gente de GS Juegos. Hay una actividad de preventa en noviembre nocturna para el Ultra Sun y el Ultra Moon. Ya van a hacer el testeo del juego, ¿cierto? A la gente que espere, y juegos de mesa. Súper importante, chicos. Amantes de Pokémon, esta es su llamada. GSJuegos.cl. Obviamente estén atentos a lo que vaya siendo Espacio en Construcción. Hace poco pasó a la tercera ludoteca. Ojo a las siguientes que se vayan haciendo. Y, por supuesto, darle la invitación a la fanpage de Fandom en Facebook. Búsquenos, vamos a estar avisando los horarios de emisión. Ahí también hay un link que dice link a la aplicación. Van a ir directamente a el link de la radio de estos programas. Y obviamente agradecimiento a todas las personas que han estado escuchando desde el podcast, a la gente, cierto, en Arcadia. Sí, besitos. Agradecimiento, por supuesto, aquí a la gente de Espacio en Construcción, a la radio en Construcción, gente que nos escucha como Folken, obviamente, y su Folk Comics o Pablo. Y no sé, estamos listos, ¿cierto, chicos? ¿Alguien un saludo? ¿Estamos terminando? Yo un saludo a todos los que nos vienen siguiendo desde plataformas anteriores. Y destacar que Fandom no se detiene y la casa Fandom servirá en este momento a Espacio en Construcción. Y esperamos seguir creando cosas para ustedes. Recuerden comentarnos y darnos ideas sobre lo que quieran escuchar posteriormente. Estaremos al pendiente y denos feedback. Destruiremos internet para encontrar las respuestas, o si no, iremos a la casa de los desarrolladores a encuestarlos personalmente. Yo tengo algo que decir, muy cortito, muy cortito. Bueno, la gente que está tratando de subir de Liga al LOL, por favor píquela, porque si se termina el mundial, se termina la esperanza. De todas maneras. Ya. Chao, chicos. Entonces, chao. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego. Besos, famoso. My heart for the feelings, but when they hit, I'm not prepared. I scream and wail so futilely. My family thinks I'm just crazy, but I don't care. Not my babies, please. Oh, please, I'm watching new, all brand new episodes, enough to make my ovaries blow. Log on to the Netflix, to the Netflix. Log on to the Netflix, to the Netflix. Whoa, I'm in a fandom, I'm in a fandom. Whoa, I'm in a fandom, I'm in a fandom. I find my ship, my OTP. Don't care what you say, they're perfect to me. All I want is for them to kiss. Oh, please. I scream and wail so futilely. My family thinks I'm just crazy. I don't care, it's my OTP. OTP, I'm watching new, all brand new episodes. Enough to make my ovaries glow. Log on to the Netflix, to the Netflix, log on to the Netflix, to the Netflix. Whoa, I'm in a fandom, I'm in a fandom. Whoa, I'm in a fandom, I'm in a fandom. Why am I cursed to curl up and cry? Why does every thing I love dies? I'm watching new, all brand new episodes, enough to make my ovaries flow. Log on to the Netflix, to the Netflix, log on to the Netflix, to the Netflix. Whoa.